Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiohelmes.com. Ya sabes que en nuestra web tienes la escucha online y los podcasts. Y también juntitos compartiendo este miércoles, ya estamos a 2 de marzo del 2022. Los cielos con algunas que otras nubes, aunque sin riesgo de lluvia, eso lo tendremos ya mañana, y temperaturas que rondarán entre los 23 grados de máxima y los 7 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con Aprender Jugando, conducido por la educadora Sandra López, que nos hablará sobre la autoestima, que es muy importante que nuestros pequeños, desde que comienzan a enfrentarse a nuevas situaciones, crean en ellos mismos. Es muy necesario que confíen y valoren todo lo que son capaces de hacer para cuando pasen a ser adolescentes y luego adultos hayan alcanzado sus metas y sus deseos. Vamos a charlar con Antonio Sánchez Zacal, que es empresario y emprendedor gelveño que acaba de abrir su oficina de seguros en un local de la barriada de Andalucía. Nos contará cómo están siendo sus comienzos y qué productos y servicios ofrece a nuestra población. En la botica, hoy Isabel Ruiz Cabezas, de la farmacia Gelos Guadalquivir, nos hablará de envejecer y de qué cambios podemos esperar. Este espacio de hoy ya ha levantado un poquito de revuelo e incluso nos han mandado preguntas para hacerles a Isabel, pero bien, eso será en la segunda hora. También tendremos una viajera divertida en la que nuestra colaboradora Lisbeth Pratt nos trae algunas de las propuestas más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viaje. En directo, en la 88.6 FM, aquí comienza nuestro magazine local. Arrancamos, Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, vamos a arrancar con buena música. Lo vamos a hacer con Bruno Mars, con Anderson .Paak y con Silk Sonic, una canción llamada Love Strain. Maravilloso tema para arrancar en este miércoles aquí en Helves en la Onda. We'll be right back.

está por venir. La vida es un regalo que nos pertenece a todos, no solo a nosotros. Que griten sabios y cuerdos, alineando el momento, como en la ley de la Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, han confeccionado un completo e interesante programa de actividades para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un programa que incluye tanto el tradicional acto institucional como propuestas para la población en general y para colectivos específicos. Su intención es seguir profundizando en la concienciación de la necesidad de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. La primera cita será el mismo 8 de marzo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con un acto institucional que comenzará a las 6 de la tarde, bajo el título Dejando Huellas. La siguiente propuesta será el 9 de marzo, ofertando actividades diferenciadas para hombres y mujeres, teniendo en cuenta dinámicas diferentes, pero con la misma finalidad. La primera dará comienzo a las 5 de la tarde y se titula Las que cantan, su mal espantan. Ese mismo día, el 9 de marzo, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, se ofrecerá en formato online una sesión denominada Diálogo sobre Masculinidades, especialmente dirigida a un público masculino, y se retransmitirá en abierto a través del canal de YouTube del Ayuntamiento. Para finalizar, se ofrecerá una representación de teatro inclusivo de la compañía José Galán titulada Gozo y Llanto en el Teatro Municipal María José Jaramillo Ramírez el próximo día 19 de marzo a partir de las 8 de la tarde. Este espectáculo cuenta con las dos emociones primarias del ser humano, gozo o el placer de la felicidad y llanto o el dolor del sufrimiento. Es una reflexión interpretada en voz alta, a corazón abierto y con el alma desnuda, que surge de la necesidad y del deseo por un mundo mejor, más diverso e inclusivo. Será de entrada libre hasta completar el aforo. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves ha organizado la primera visita de su programa Primavera Saludable 2022. El destino elegido ha sido El Pedroso. Concretamente, la propuesta se denomina Minas de la Lima, los secretos de la tierra, y tendrá lugar el sábado 12 de marzo. La actividad pertenece al programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigido a personas adultas, promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. Es gratuita e incluye traslados en autobús, además de monitor o guía. La visita inmersa en pleno Parque Natural Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla cuenta con una primera parte consistente en una ruta de senderismo circular de nivel medio de dificultad y 9 kilómetros de recorrido con un nivel acumulado de desnivel de 350 metros. La salida está prevista desde la antigua estación del tranvías hacia las 8 y media de la mañana y el regreso será sobre las 6 de la tarde para estar en Gelves sobre las 7 y media aproximadamente. Las personas interesadas deben inscribirse presencialmente en el Ayuntamiento de Gelves en recepción o llamar por teléfono al 95576-0000 hasta completar las plazas, que por cierto son limitadas. La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gelves ha vuelto a retomar una de sus actividades anuales que les ayuda a recaudar fondos para su funcionamiento. Se trata de las meriendas cuaresmales. Desde este viernes 4 de marzo se podrán recoger los pedidos en la propia Casa Hermandad a partir de las 5 de la tarde. Entre las especialidades a degustar están los pestiños, las orejitas de habas, torrijas, rosquitos o los susos.

la información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, vamos a hablar con un empresario de nuestro municipio que ha montado su negocio recientemente aquí en Gelves. Estamos hablando de Antonio Sánchez Acal, que ha montado una oficina de seguros en la barriada de Andalucía, que lo tenemos aquí con nosotros. Antonio, acércate al micrófono. Sí. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Bien, buenos días. Antonio, ¿cómo se te ocurre montar en estos tiempos una tienda? Por favor. Bueno, yo lo tenía montado hace unos 11 años. He empezado en el polígono Guadalquivir, en los talleres de Bulco. Allí me hicieron un rinconcito y empezamos con este negocio, que realmente hay que empezarlo muy poco a poco. Y viendo que, bueno, ya llevo 11 años con el negocio, ya era el momento de pegar el salto, de abrir una oficina. Propia, claro. Propia, porque además lo quiero hacer como un negocio familiar. Mi hijo está ahora mismo estudiando y se viene a trabajar conmigo. Oye, pero ¿son buenos tiempos para emprender un negocio con una tienda propia? Hay que intentarlo. La verdad es que el mundo del seguro, aunque ahora mismo, digamos, no es un momento bueno para montar un negocio, pero el mundo del seguro sigue para adelante. O sea, que seguros de hogar, seguros de auto, hoy en día hay seguros, todo eso hay que hacerlo. Hoy en día hay seguros para todos. Está claro que los obligatorios son los necesarios, pero hay seguros para todo, hasta para el móvil. Hay seguros, ¿eh? Exactamente. Que es muy curioso. No te alejes tanto del micrófono, acércate más al micrófono. Yo sé que es tu primera entrevista, ¿eh? Pero no te preocupes por eso. Te veo cada vez más alejado del micrófono. Y yo lo que quiero es que le llegue el mensaje a todo el mundo. Sí. También en los seguros ha cambiado el tema con el COVID. Y de hecho se incluyen cláusulas pro-COVID o anti-COVID en los propios seguros. Seguros de viaje, lo estamos viendo, en los seguros de trabajadores, ¿no? Sobre todo de los autónomos. Ya incluso los seguros se han adaptado a los tiempos. Yo creo que es de lo más rápido que se adapta a los tiempos. Y se incluyen lo del tema del COVID. ¿El COVID también ha golpeado al seguro? ¿Se vio el seguro sin herramientas o la gente que estaba asegurada en un vacío legal por causas del COVID? Sí, realmente en el mundo del seguro había un vacío legal dentro por el tema del COVID, por las pandemias, ¿no? Porque no estaba, había muchas pólizas donde pólizas de los negocios, que un negocio que tuviera que cerrar debido a un incendio, debido a una pandemia, pues este tipo de pandemias no estaban contempladas en las pólizas de seguro, y cuando los empresarios han cerrado sus negocios, se han visto que no han tenido indemnizaciones por cierre. Pero sí, es que es verdad que hay un vacío legal importante ahí, y hay muchas reclamaciones por parte de las empresas que han tenido que cerrar varios meses por el tema del COVID, o si no han sido meses, por lo menos han sido quincenas. Y sí, hay ese vacío legal. Lo que sí está claro es que las compañías de seguros sí están poniendo cláusulas que cuando se cierra por tema de pandemia no quedan cubiertos los seguros. Claro, al final es lo que hay. Bueno, de hecho incluso son cláusulas que si queremos tenerla o que nos cubran, nos cuesta un poco más el seguro. Lógicamente, claro. son cosas así más excepcionales, ¿no? Sí. Se cubre lo que habitualmente más ocurre, las cosas más... Eso es como tener un coche y tener un seguro anti quedarnos tirados en la nieve. Pues si no vas a la nieve, ¿para qué vas a pagar esa cláusula? Exactamente. Te haces los seguros a medida. ¿Así funciona tu negocio, con esos seguros a medida, en lo que...? Sí, nosotros tenemos los seguros más bien a medida, los seguros más típicos, como que podemos conocer todos, el seguro de hogar. Se hace prácticamente a medida de las necesidades del cliente. ¿Cómo funciona un seguro de hogar, por ejemplo? Nunca he hecho un seguro de hogar, fíjate. Sí, un seguro de hogar. Partimos de lo principal que tenemos que cubrir en un seguro de hogar, que es la responsabilidad civil, el robo, el incendio. Entonces, digamos, eso es el seguro básico que ha existido toda la vida. Robo, incendio, responsabilidad civil. Pero hoy ya se han ido metiendo cobertura de roturas de cristales, atascos, atracos fuera del hogar, pérdidas de llaves, en fin. Cada compañía ya han ido metiendo complementos en estas pólizas que a veces... ¿Con qué compañías trabajas tú? Yo con Generali. ¿Con Generali, sí, no? Sí, tengo una oficina exclusiva de Generali. Ajá. ¿Dónde está exactamente la oficina de seguros, Antonio? La oficina la tenemos montada en Barriada de Andalucía, junto a Correo. ¿En los bloques? En los bloques, en el bloque 3, en local 1. Está enfrente al bar de Manolín y el bar de Correo lo tenemos al lado. Vale. Para quien quiera acercarse a conocer lo que ofrece Generali, que ahora también vamos a hablar un poco qué tipos de seguro ofertáis, el horario que tenéis en Generali, en la oficina. Y en la oficina nuestra tenemos horario de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 5 a 8. ¿Qué podemos asegurar? ¿Qué podemos asegurar yendo a tu oficina? Pues yendo a mi oficina prácticamente se puede asegurar todo. Todo, ¿no? Todo, ¿no? Lo que luego tiene que cuadrar son los precios, pero asegurarlo podemos asegurar casi todo. Bueno, el mundo del seguro que está por culpa de las grandísimas compañías de llamar a la hora de la siesta para vender un seguro está un poquito... Bueno, la verdad es que la competencia hoy en día en el mundo del seguro, bueno, partimos es que de... Se han metido en temas de seguro hasta compañías que no tienen nada que ver con los seguros, o sea, Carrefour. Seguros, Carrefour, no sé qué, seguros. Los bancos, las telefónicas, cualquiera te vende un seguro. Mm. La cuestión es que no es solamente venderlo, que luego hay que responder. Claro. Y son necesarios. Esto también Internet abrió mucho el tema del seguro con los seguros low cost. Pero después cuando te realmente necesitas algo, el seguro te cubre poquísimo o casi nada, ¿no? O el tema de las franquicias demasiado elevadas. Yo creo que a la hora de sentarnos y hacer un seguro hay que mirar no tanto el dinero, sino que de verdad, cuando lo necesitemos, se responda. Es que en el mundo, el tema del seguro, parece que las compañías nos dan los condicionados, un condicionado donde te explica detalladamente todo lo que te cubre un seguro y qué es lo que no te cubre. Entonces, claro, tienen un seguro, nos vamos a lo más básico, que es el del hogar. Tiene tantas coberturas que a veces pensamos que por un seguro de hogar lo cubre todo. Lo cubre todo y es un seguro para el mantenimiento de nuestra casa. Y no es así. Los seguros los que te cubren son los daños que provocan un siniestro. Mm. Cuando hay un siniestro, el daño que te ha provocado, eso es lo que la compañía está obligada a indemnizarlo. No al mantenimiento de la vivienda. Con todo eso... Hay compañías que ya están metiendo por el mantenimiento de la lavadora, que se avería el televisor, y eso pues nos tiene un poco confundido a la hora de saber qué nos cubre, porque claro, hay veces que tenemos cosas cubiertas en la póliza y no lo sabemos, y hay veces que cosas que nos ocurren en la vivienda, vamos a la compañía que nos lo resuelva y realmente es un mantenimiento de la vivienda. Mm. De todas maneras, quien necesite un seguro, ya tenemos una nueva oficina en nuestro municipio, Generali Seguros, una compañía fuerte, y lo tenemos ahí en la barriada, en los pisos, al lado de Correos. Y Antonio... Que lo importante es, bueno, cuando hay una duda, pues llamar a vuestra gente, preguntarle sobre la duda y en mi caso lo voy a resolver. Ojo, que te veo que no paras, y que antes de entrar estabas ahí con no sé qué de un cambio de matrícula, que te he escuchado. Sí, ya, sí. Hoy en día este trabajo es telefónico, claro. 90% telefónico, WhatsApp, correo electrónico, es poco presencial. Bueno, pues te deseamos la mayor de las suertes en esta nueva andadura, aunque bueno, ya llevabas tiempo. Antonio además ha estado muchos años en la Caja Rural, o sea que te conoces al pueblo y eres de Gelos encima, aquí, sí. O sea que más todavía yo sigo en el empeño y en el pensamiento de que tenemos que apoyar a los negocios de nuestro municipio, y si tenemos que hacer un seguro, utilicemos las herramientas que tenemos en Gelos. Yo lo que sí quería, si me lo permite, claro, agradecer a quien me dio la oportunidad de arrancar en esto, que es Juan Carlos Abad y Mari Reyes Leal, de Bulco, los que tienen sistema neumático en el polígono Guadalquivir, donde ellos me hicieron un huequecito para que yo iniciara el negocio, porque este negocio empieza muy poco a poco y es muy difícil arrancar con un local como claro, lo tengo ahora, y es muy difícil de los primeros años. Entonces, el hacerme yo un hueco allí me ha dado la oportunidad de que ni mi negocio haya podido tirar para arriba. Bueno, pues con la ayuda y también con los gelbeños apoyándote, verás cómo el negocio va sigue para arriba en tu nueva oficina, Antonio.

Pastor Soler. Pero a mí me gusta despeinar. Y con un nuevo de Niña Pastor y llegamos a las 12 del mediodía. La canción que se llama Azuque Niña. Segunda hora tendremos La Botica y La Viajera Divertida. No te vayas, quédate aquí. Azuque Niña, ¿qué cosa tiene? Le di